mesa de un noble potrillo que justo en la raya aflojar llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me defiendo un día de aquella coqueta y mi sueñaje, y al curar sonriendo el amor que está mintiendo, que mal no queda todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza que vivir, cuántos desengaños. Por una cabeza yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si al mirar yo vuelvo a ver un final reñido, ojalá no vuelva a ver. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fijo al domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una ¿para qué vivir?